es un momento. No lo pude creer, no sé qué me pasó, que se detuvo el tiempo. Bailaba frente a mí, hermosa y diferente. De pronto te perdí y te salí a buscar en medio de la gente. Si te vuelvo a ver, no voy a parar hasta que dejes todo y te vengas conmigo. Y vas a saber lo que puedo dar, lo que tengo adentro, muy adentro mío. Si te vuelvo a ver, no vas a escapar, porque mi idea fija y estoy decidido. Y te puedo jurar que te voy a amar como nadie nunca, como nunca nadie jamás te ha querido. Un sueño, no sé por qué te vi, que no te imaginé y pude ver tu fuego. Por ti preguntaré, buscaré en mil rincones. No sé si te hallaré o andarás por ahí robando corazones. Si te vuelvo a ver, no voy a parar hasta que dejes todo y te vengas conmigo. Y vas a saber lo que puedo dar, lo que tengo adentro, muy adentro mío. Si te vuelvo a ver, no vas a escapar, porque mi idea fija y estoy decidido. Y te puedo jurar que te voy a amar como nadie nunca, como nunca nadie jamás te ha querido. Si te vuelvo a ver, no voy a parar hasta que dejes todo y te vengas conmigo. Y vas a saber lo que puedo dar, lo que tengo adentro, muy adentro mío. Si te vuelvo a ver, no vas a escapar, porque es mi idea fija y estoy decidido. Y te puedo jurar que te voy a amar como nadie nunca, como nunca nadie jamás te ha querido.